Los sacramentos, celebraciones de la salvación. Si la gracia es un factor esencial que debe acompañar la proclamación del mensaje, esta se descubre presente en los sacramentos. La Iglesia evangeliza también con la administración de los sacramentos. Son acciones de Cristo, y Cristo siempre actúa salvíficamente. Son los signos sensibles de la gracia, instituidos por Jesucristo, a través de los cuales confiere la vida divina a los hombres en el Espíritu Santo. Los sacramentos parten de la palabra, de Cristo, el Verbo, que es su origen. Nunca hay que oponer sacramentos y evangelización o anuncio de la palabra de Dios. La palabra debe llevar a celebrar los misterios de la fe, que son los sacramentos. Si la evangelización consiste en el anuncio y la comunicación de la vida de Cristo, para que la buena nueva pase a informar la existencia del hombre, es necesario que antes el hombre se convierta de sus pecados. Este valor de conversión y de crecimiento espiritual adquiere especial esplendor en el sacramento de la penitencia, medio instituido por Jesucristo para el perdón de los pecados. Este sacramento libra al hombre de sus miserias y pecados personales, para que pueda permanecer siempre como criatura nueva en Cristo. El sacramento de la reconciliación se revela como un medio insustituible para vivir la vida cristiana, que es, ante todo, lucha contra el pecado y esfuerzo para alcanzar la santidad de vida a que llama Cristo. Este ministerio adquiere tal importancia que la práctica de la confesión frecuente ha acompañado a la vida de la Iglesia. Gracias a la confesión frecuente, el cristiano adquiere cierta connaturalidad con el bien y la verdad. Francisco de Sales apreció siempre este sacramento. Apenas hizo la primera comunión, tomó como norma confesarse cada 8 días, y la frecuencia en recibir este sacramento le acompañó a lo largo de su vida. Estaba convencido que entre las funciones del ministerio sacerdotal, esta es la más útil a las almas, y por eso consagraba a la administración de este sacramento el tiempo que le dejaban libre los otros deberes. Todos los domingos y fiestas en que no oficiaba, celebraba la misa muy temprano para sentarse en el confesonario más pronto y permanecía allí mientras acudía la gente. Estaba siempre dispuesto a recibir a los que acudían a confesarse, incluso si le llamaban en el tiempo de la comida. Varias veces tuvo que recorrer largas distancias para atender a enfermos que querían confesarse con él. Y cuando iba fuera de Annecy a visitar a algunos amigos, tan solicitado estaba para la administración de este sacramento, que parecía había ido a aquellos lugares para confesar. Con toda sencillez manifestaba: «No me atrevo a visitar a los que me honran con su afecto porque, cuando creo no detenerme en su casa más que 2 o 3 días, me veo obligado a pasar allí toda la semana para oír las confesiones de la tercera o cuarta parte de los que se presentan. Y cuando es solo una noche la que debo pasar, me veo obligado a estar hasta la 1 o las 2 de la madrugada oyendo confesiones». Y lo hacía con gusto, pero no siempre podía disponer de todo el tiempo que quería, ya que tenía que atender a otras obligaciones. No hacía distinción de personas y a todas recibía con igual amor y dulzura. Si se inclinaba por alguno, era por los más pobres y repugnantes, a los que acogía con mayor ternura, porque, decía, con estos la caridad es más pura y verdadera. Con los niños también ejercía su ministerio, y lo hacía de un modo tan paternal que ellos acudían con frecuencia y con gusto. Todos estos trabajos le llenaban de gozo porque, según decía, los confesores deben ser como los segadores y vendimiadores, que nunca están más contentos que cuando tienen más trabajo. Qué consuelo y qué honor a la vez que Dios se digne servirse de nuestro ministerio para sacar del pecado a tantas pobres almas y volverlas a la vida de la gracia. Debemos estar en medio de nuestros trabajos, como la madre que después que ha experimentado los dolores del parto, se consuela de haber dado a luz un hijo. Como buen pastor, cuando veía que alguno sentía dificultad en confesarse, por temor, por vergüenza o por ignorancia, les ayudaba sencillamente y les facilitaba para que se abriesen con plena confianza. «¿No soy acaso vuestro padre?», les decía. «¿Por qué teméis? Dios solo espera vuestra confesión para perdonaros. Yo ocupo el lugar de Dios. ¿Por qué, pues, tener vergüenza de mí, que además soy pecador? Aunque hubierais hecho todos los males imaginables, no me causará esto espanto, ni las faltas de mis penitentes disminuyen en nada el afecto que les tengo». Luego les concedía todo el tiempo que deseaban para explicarse bien, sin darles prisa para que acabasen. Si les veía aún vacilantes y poco resueltos a decirle todo, les alentaba con buenas y animosas palabras. Cuando les veía con poco arrepentimiento y mal dispuestos, era tan vivo su dolor que esto animaba al que así se encontraba al arrepentimiento. Nada le producía mayor alegría que cuando había podido alcanzar del que se confesaba una sincera conversión, y le decía con la bondad que le caracterizaba: «¡Cuánto amo vuestra alma! ¡Qué bella está ahora! Los ángeles se alegran y regocijan con este motivo. Os felicito con ellos, pero es necesario, sin embargo, que ofrezcáis a nuestro Señor que no volveréis a pecar». Escuchando sus faltas y pecados, les recomendaba que no se dejasen dominar ni por el amor propio, que, esclavo de la falsa vergüenza, induce a veces a disminuir la verdad, ni por un temor mal entendido de no decirlo bastante, el cual cree que vale más exagerar, sino que les aconsejaba que se acusasen con candor y sencillez de lo que les pareciese cierto, o, en caso de duda, lo más aproximado a la verdad. Les recomendaba, sobre todo, que se confesasen, no para descargarse o aliviarse, sino para agradar a Dios y unirse con Él. No por temor, sino por amor. Dóciles a estos consejos, todos se separaban de él con la firme voluntad de observar una vida mejor y con el propósito de acudir a menudo a buscar a un padre tan bueno, no pudiendo ponderar el bien inmenso que hacía un celo tan sabio y tan acertado y prudente y tan santo en la dirección de las almas. Francisco de Sales es un excelente ejemplo y un constante estímulo de cómo se debe recibir y de cómo se debe administrar el sacramento de la penitencia. Él tuvo que afrontar la difícil situación de vivir y dirigir una diócesis dominada por la división de los cristianos. No se acobardó ni se inhibió, sino que siguió practicando y administrando un sacramento tan valioso como el de la reconciliación sacramental. Cada cristiano tiene que vivir las enseñanzas de Jesucristo en su ambiente y época. En nuestra sociedad, la experiencia nos dice que, en estos últimos tiempos, la práctica de este sacramento ha disminuido notablemente. Es necesario destacarlo para formar las conciencias y la práctica del pueblo de Dios. Las causas por las que se ha llegado a esta situación son varias y acertadamente las destaca el Papa. Por un lado, el oscurecimiento de la conciencia moral y religiosa, la atenuación del sentido del pecado, la desfiguración del concepto de arrepentimiento, la escasa tensión hacia una vida auténticamente cristiana. Por otro, la mentalidad, a veces difundida, de que se puede obtener el perdón directamente de Dios, incluso de modo ordinario, sin acercarse al sacramento de la reconciliación, y la rutina de una práctica sacramental, acaso sin fervor ni verdadera espiritualidad, originada quizá por una consideración equivocada y desorientada sobre los efectos del sacramento. Para evitar estos peligros y revitalizar el sacramento en la vida cristiana, hay que realizar una extensa e intensa catequesis del sacramento, que destaque su entraña teológica, la necesidad que el hombre tiene de este don de Dios. Una catequesis y una evangelización que despierte la conciencia del pecado y que, entre otras cosas, enseñe a confesarse bien, evitando el peligro de la rutina y del formalismo. Y San Francisco de Sales es un ejemplo a seguir por los sacerdotes de cómo deben dedicar a la fiel administración de este sacramento lo mejor de su tiempo y de sus energías, con la clara conciencia de realizar, junto con la celebración de la Eucaristía, el más alto servicio a Dios y a los hermanos. Si es verdad que en estos años ha cundido en un alto porcentaje de los cristianos la falta de aprecio por este sacramento, sigue siendo muy valorado por muchos otros, y son muchas las personas que han hablado y escrito con valentía, siguiendo las directrices de la Iglesia. Por eso han destacado algunos pasos que hay que seguir para recibir con fruto este sacramento. El primer paso que todo cristiano debe dar es reconocerse pecador. El mundo ha perdido el sentido del pecado. No se valora la moral cristiana. Se habla de los pecados, incluso de los más graves, como si no tuvieran importancia. Hoy se tiene miedo a todo excepto al pecado. Se tiene miedo a la contaminación, a las enfermedades, a las guerras, pero no se tiene miedo de la guerra a Dios, que es el Eterno, el que nos ama y quiere nuestro bien. Precisamente, Jesús nos enseña todo lo contrario cuando nos dice que no tenemos que tener miedo a los que matan el cuerpo, sino a quien puede perdernos para siempre. Esta situación ambiental en la que nos movemos ejerce una influencia tremenda también sobre los creyentes, e incluso sobre los religiosos que quieren vivir a pesar de todo según el Evangelio. Este ambiente produce una especie de adormecimiento de las conciencias, una especie de anestesia espiritual, y como consecuencia produce una mediocridad en la vida espiritual. El pueblo cristiano, en amplios sectores, ya no reconoce a su verdadero enemigo. Muchos de los que hablan de pecado tienen a veces de él una idea no correcta. El pecado es despersonalizado y proyectado únicamente a las estructuras. O se acaba identificando el pecado con la postura de los que consideramos nuestros adversarios. Y esto es peligroso. Y no basta que reconozcamos el pecado en una forma que podríamos decir doctrinal, en el sentido de que quien lo comete acepta la doctrina de la Iglesia sobre el pecado. No basta reconocerlo en forma teórica y general, sino que tiene que ser personal. El pecado está dentro de mí. El dolor que le producía a San Francisco cuando veía que alguno no tenía el suficiente arrepentimiento nos hace ver la importancia que él le daba. Y es que arrepentirse consiste en cambiar nuestra mentalidad, nuestro modo de pensar, por el modo de pensar de Dios, por su mentalidad. Dios tiene un juicio sobre nuestro estado espiritual, sobre nuestra conducta. Este juicio es el único y absolutamente verdadero. Solo Dios conoce hasta el fondo nuestro corazón, nuestras responsabilidades y también nuestros atenuantes. Dios lo sabe todo sobre nosotros. Se trata de pedirle que nos conozcamos como Él nos conoce. Una parte importante del arrepentimiento es el dolor. No basta reconocer que hemos actuado mal, sino que esto produce dolor. Y un dolor no sólo por el castigo merecido, sino sobre todo por haber disgustado a Dios, por haber sido infiel a su amor. Un dolor que cae en cuenta que su pecado ha hecho sufrir a Jesús en la cruz. El verdadero dolor nace en presencia del amor. Y así podemos exclamar con San Pablo: «Me amó y se entregó a la muerte por mí». Cuando el arrepentimiento es verdadero, se convierte en fuente constante de recuperación y renovación de vida y de crecimiento espiritual. Por eso, los que se acercaban a San Francisco de Sales para recibir el sacramento de la penitencia, salían con ganas de ser mejores y volvían con frecuencia a recibir el sacramento del perdón. Este arrepentimiento hay que pedírselo al Señor con humildad. Este sacramento tiene un alto valor personalista. Es una llamada a la conversión, a la confesión de los pecados. De ello depende la santificación y salvación eterna de los hombres. Para recibir el sacramento con fruto, hemos de unir al arrepentimiento el sacramento, la confesión de nuestros pecados. Lo más importante es que Dios perdona los pecados. La sangre de Cristo nos ha alcanzado el perdón de nuestros pecados. A la Iglesia le ha sido concedido el poder de perdonar los pecados en nombre de Jesús y en virtud del Espíritu Santo. ¿Ayuda a recibirlo con fruto? El revisar el objeto de nuestras confesiones, no sólo de los pecados, sino de lo que precede a ese pecado. La raíz de nuestro pecado es nuestro yo. Pero hay que ver qué aspecto de nuestro yo es el que está más patente en nuestros pecados. La soberbia, la ira, el egoísmo, la pereza. ¿Y qué manifestaciones tiene? Los consejos que daba San Francisco de Sales para recibir el sacramento de la penitencia a cuantos se le acercaban, hemos de hacerlos nuestros. Y el modo cómo él recibía este sacramento y cómo lo administraba es un ejemplo siempre actual para los cristianos y en particular para los sacerdotes en cuanto a la facilidad que encontraban para confesarse los que acudían a él y por el modo de acoger y ayudar a cada uno para avanzar en el camino del seguimiento de Cristo. La Eucaristía descubre el misterio de amor infinito de Dios en favor de los hombres. Pero para recibir la Eucaristía es necesario la confesión de los pecados en caso de pecado mortal. De lo contrario, como dice San Pablo, quien recibe indignamente al Señor se hace reo del cuerpo de Cristo. El hombre debe acercarse al banquete eucarístico con pureza de corazón. La Eucaristía es el misterio de la fe. Si los demás sacramentos confieren la gracia, la Eucaristía contiene al autor de la gracia. Cristo Jesús, en virtud de las palabras de la consagración, permanece en las especies eucarísticas. Todo Él, con su alma, con su cuerpo, humanidad y divinidad. La Eucaristía nos da a Dios. Participando de ella, el hombre se une a Dios. Si la evangelización tiene como fin propio anunciar a Dios, para que el hombre participe de la comunión trinitaria, está claro que toda evangelización auténtica desembocará en la Eucaristía. Con razón, el Concilio Vaticano II ha dicho que la Eucaristía es la raíz y la cumbre de la vida cristiana, que la Iglesia no tiene otro fin que llevar el hombre a Dios. El apóstol se alimenta de la Eucaristía, y de la Eucaristía nace el impulso de su apostolado. Quien mejor participe en la Eucaristía, mejor comunicará a Cristo. El hombre que rebosa a Cristo no puede menos que comunicar a Cristo. Y esto es lo que le pasa a Francisco. Cada comunión le confirmaba y reanimaba en la práctica del bien. La Eucaristía era el centro de su vida espiritual, el foco donde su corazón se encendía, la fuente donde su alma bebía la vida, el alimento que le sostenía en las pruebas y tentaciones. Por eso ya, desde su tiempo de estudiante, animaba a sus compañeros a que se acercasen a recibir al Señor en la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento de vida por excelencia. Con ella alimentó Francisco su vida espiritual y le dio fuerza para su agotadora labor apostólica. En sus manos sacerdotales, que sostenían el cuerpo de Cristo, al ofrecerlo cada día, se ofrecía a sí mismo asociado a la obra de la redención. Su fe en la Eucaristía era firme. Se manifestaba avasalladora en el ejercicio de sus funciones sacerdotales y en su oración ante el Sagrario, porque él estaba convencido de que esta vida divina e invisible presencia de la humanidad de Cristo irradiaba sobre los hombres gracias de salvación y de redención por el amor. La celebración de la misa era para él el centro de su vida. Su recogimiento era extremo y su pensamiento estaba centrado totalmente en el misterio que celebraba. Pero todo el conjunto llamaba la atención y expresaba su vivencia interior. Las reverencias, el tono de voz, todo indicaba que para él la misa era la cumbre de la religión y el manantial de todas las gracias de la redención. Este mismo espíritu quería transmitir a todos sus sacerdotes y a sus fieles. Por eso, en la renovación pastoral de la diócesis, quería una renovación en la Eucaristía que se reflejase en la vida. El valor que necesitó para superar tantos obstáculos, sobre todo durante la misión en el Chablais, tenía su fuente en el santo sacrificio de la misa. De ella sacaba todas las mañanas nuevas fuerzas. Por eso no dejaba de ofrecerla cada día, aun en sus viajes, y decía que hubiera estado entristecido si no lo hubiera podido celebrar. Para celebrarla con más fervor, se trazó por escrito un plan que ha sido conservado y que indica la importancia que daba a la misa, y por ello no escatimaba ningún medio que le ayudase a prepararse y a dar gracias. Quizá hoy es un ejemplo que debemos seguir, cuando con tanta facilidad se deja todo a la improvisación, y con demasiada frecuencia el resultado es que dominen las distracciones y no caigamos en cuenta de la importancia del misterio que se actualiza en el altar. Deseaba que todos los fieles participaran en la Eucaristía, convencido de que de ella recibirían las fuerzas para vivir conforme a su condición de cristianos. Jesús, que se entrega como pan de vida y muere por nosotros en el máximo sacrificio, permanece siempre. Los que de él viven no quedan solos. El que recibe al Señor se reúne con él en la más interna y afectiva comunidad, porque se abre para él en su propia intimidad un lugar de comunicación, de salvación, de constante intercambio. Y esta es precisamente la más profunda necesidad de la vida. A pesar de la soledad que muchas personas pueden sentir, el que vive de la Eucaristía encuentra siempre a Jesús, que está para él siempre allí, y encuentra al mismo tiempo la fuerza y el impulso para estar para los demás y con los demás, como el mismo Señor. De la comunión con Jesús nace la comunión de unos con otros. Recomendaba en público y en particular la participación en este sacramento y la comunión frecuente, y extendió esta devoción de tal manera que en su diócesis, principalmente en Annecy, la mayor parte se acercaban a recibir al Señor en todas las fiestas y domingos. Ante el misterio del amor expuesto, estaba con gran respeto, siempre de rodillas, con una actitud tan modesta, con una humildad tan profunda y una atención tan perfecta, que edificaba a todo el mundo y su ejemplo era de gran estímulo para todos. Permanecía ante el Santísimo, ajeno a lo que pasaba a su alrededor. Los que le veían llevar el Santísimo en las procesiones decían que iba transformado. Con el deseo de que fuera amada y adorada la Eucaristía, tanto como él la amaba, predicaba o hacíase predicase todos los años, el domingo antes de la festividad del Corpus, para invitar a su pueblo a que se preparase a esta solemnidad. Durante toda la octava, daba él mismo la bendición del Santísimo Sacramento con el fin de atraer el mayor número de fieles. Francisco quiere hacer llegar a todos los hombres el mensaje de la Eucaristía. La Eucaristía, como sacrificio, es un amor, una entrega mayor de la que nunca pudiera pensarse. La Eucaristía, como alimento, es la compañía más profunda y más íntima que pueda desearse. La Eucaristía, como presencia del Señor, es una meta para la vida de todo cristiano, en la que puede encontrarse su sentido, su valor y su orientación. En una palabra, la Eucaristía es el corazón de Dios lleno de amor, abierto para todos los hombres. Quien quiera renovarse personalmente o quiera colaborar en la renovación de la Iglesia, siempre encontrará impulso para la vida de piedad en la Eucaristía. Participando en la Eucaristía, recibiendo a Jesucristo en el propio corazón y visitándole y orando con frecuencia ante el Sagrario. Aquí es donde los santos, y en concreto San Francisco de Sales, descubrieron el amor infinito de Dios y se lanzaron a una entrega total y a un apostolado sin reserva. Toda la actividad apostólica de este santo obispo estuvo orientada a la renovación de su diócesis. Y sabía que para lograrlo tenía que empezar por la renovación de las personas. Solo un corazón renovado podrá colaborar en la renovación espiritual de la Iglesia. Esta regla no tiene excepciones. Los santos no se dedicaron a hacer planes sobre las medidas a tomar y las estructuras que era necesario renovar. Simplemente tomaron en serio el Evangelio y las exigencias del llamamiento de Cristo a seguirle. Con ello obtuvieron tan actual claridad y tal compromiso de vida que hicieron decir de ellos: así se puede vivir, así se debe vivir. Esto es lo que Jesús vivía y predicaba. Lo primero siempre es la vida, el compromiso incondicional con Cristo. Al contemplar la vida espiritual y apostólica de Francisco, vemos que, convencido de esta realidad, hoy sigue siendo un ejemplo vivo para todos. Si es verdad que un ejemplo vale más que mil palabras, y que la gente cree y sigue más a los testigos que a los maestros, Francisco es verdaderamente un testimonio de cómo hay que seguir a Jesucristo y proclamar la buena nueva. Hoy, este santo sigue siendo un ejemplo para todo cristiano, sacerdote o religioso, de cómo debe vivir y actuar un apóstol, porque su celo infatigable estaba sostenido por la santidad de su vida.